Después de más de una década en preproducción, aunque al final salió un proyecto más hecho al vapor que otra cosa, es que finalmente llega a nuestras carteleras uno de los héroes de seriales de radio más famosos en Estados Unidos. La versión fílmica del Avispón Verde tendrá mejor suerte que las varias adaptaciones de nuestro héroe radiofónico conturbante. Eso es lo que veremos a continuación. So, this is what you want out of your life. Living legend inside of a Smith & Wesson sliding out of the... This gives you a sense of fulfillment. Drink? I spend all night writing about the corruption of this town. And you do nothing. El Avispón Verde es prueba fehaciente de que el tiempo de desarrollo sin dirección concreta de un proyecto es directamente proporcional a la posibilidad de que dicho proyecto sea malo. Pasando de mano en mano, es que finalmente es escrito e interpretado por Seth Rogen, ayudado por Evan Goldberg, quien ha tenido bastante éxito en proyectos anteriores, aunque los mismos iban en el tono de la comedia. La cinta, dirigida por el artesanal Michel Gondry, nos cuenta la historia de Britt Reid, hijo mimado del adinerado editor del Centinela, interpretado por Tom Wilkinson. La muerte de su padre debe hacerse cargo del imperio editorial, tras un momento de revelación, ocasionado luego de que se da cuenta de que su café no sabe igual que siempre, decide darle un giro a su vida y, acompañado por Kato, Jay Chou, es que decide empezar a combatir al crimen. ¿Qué importa si no tiene entrenamiento especial? Si el chico de Kikas pudo hacerlo, ¿por qué él no? Después de todo, tiene un patiño arte marcialista que compensa su falta de habilidad, además de que posee el superpoder más efectivo de todos: tener harto dinero. Think about this, Kato. I haven't done anything good my whole life. We've been wasting our potential. You a little bit more than me. This city needs our help. We could be heroes. Okay. I'll need some weapons. Yes, we will. And armor. But no tights. Existe la leyenda negra, ocasionada más por rumores que por hechos, aunque no deja de ser curiosa, de que la cinta del Avispón Verde estuvo terminada desde hace bastante tiempo, pero que los productores, al ver el primer corte, se quedaron con cara de ¿qué demonios es esto? Al parecer no se habían dado cuenta de que a quien habían contratado para dirigir la cinta no tenía precisamente mucha experiencia en la acción. Después de volver a filmar y editar varias secuencias, además de agregarle un innecesario y horrible 3D diseñado exclusivamente para recuperar lo más que se pueda de lo invertido, es que quedó la versión que tenemos en cartelera, caracterizada por ser un plastiche que intenta ser graciosa pero solo ocasiona bostezos. You are full of little surprises. Check this out. You drew all these? Wanna see something cool? Seth Rogen me cae muy bien. Cuando mencionaron que interpretaría al famoso Avispón, me pareció un poco raro, aunque al ver que se puso las pilas y bajó más de 15 kilos para su personaje, me dio esperanza. Aunque no sé si venía de su capacidad de adaptación o del hecho de que pudo bajar 15 kilos de un jalón. La inclusión de Gondry le daba la cinta para especular, aunque el hecho de que directores con estilos muy personales han dirigido con bastante éxito otras adaptaciones de héroes como Batman o Spider-Man nos hacía creer que lograría algo interesante. Desafortunadamente se nota que es una chamba por contrato en la que el director solo decía acción y no le metía nada de su estilo personal. Otros personajes del cast se sienten desaprovechados, ya que incluso la Cameron Díaz no hace su tradicional aparición gratuita en calzones, aunque sale en shorts, como previendo que no tendría que usar todas sus habilidades en esta cinta. La única actuación rescatable es la de Tom Wilkinson, quien aparece solo como 5 minutos en la película. He's my man. I'm not your man. He's not my man. No, we're we're just platonic friends. Yes. A final de cuentas, El Avispón Verde es una cinta completamente prescindible. El guión parece salido de una noche de pacheques en donde los escritores solo vomitaban ideas como: oh sí, que el coche tenga lanzallamas. O sería genial tener una persecución de autos dentro de un edificio, sin preocuparse por hacer un desarrollo creíble de los personajes, o incluso mostrando una preocupación mínima por las consecuencias de las acciones de los mismos. ¿Qué importa si el millonario disfrazado de héroe disfrazado de villano incendia y destruye lugares sin preocuparse por la gente inocente que mata en su camino? Simplemente hagámoslo inexperto, pongámosle un traje antifaz y tendrá todo lo que necesita para ser un héroe. Como era previsible, dicha fórmula no sirve para desarrollar una película. Yes. I want the head of the Green Hornet. I want it tonight. Kato, you have a secret mission. Take my hand. Come with me on this adventure. I'll go with you. But I don't want to touch you. Kato. careful I'll this be careful. Time. I just want to look at it. Just give it to me for 1 second and I'll just...